No, porque yo le tengo que comentar algunas cosas a ella, no porque ella sea mi psicóloga de cabecera, simplemente porque es amiga, psicóloga, se ocupa de estas cosas, y yo le tengo que contar que alguna vez, en una discusión sobre en una sobremesa, viste que se habla mucho al pedo, pero bueno, a mí me divierte mucho también hablar de esa manera. Pero alguien, no sé cómo fue que la conversación orillaba el tema de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, en Mississippi, y entonces alguien, no sé, empezó a insultar a las familias que tenían esclavos. Y yo dije: espera un poquito, no se puede analizar la historia con los ojos que tenemos ahora. Aquella gente, aquellas familias que tenían esclavos, no eran todos unos hijos de una gran flauta. Era común tener esclavos y aparte al esclavo se lo consideraba como un perro. No tenía ni siquiera entidad humana en ese momento. O sea que no necesariamente eran todos una porquería. Y después me acordé de esto, porque caí en mi propia trampa y estábamos caminando con Lucila, no sé, por una de las diagonales, y hay una estatua ecuestre del general Roca. Y a mí Sí. se me escapó, pero mirá la estatua que le han hecho a este hijo de una gran puta. Entonces Lucila, que me miró y me dijo: papi, los objetos no tienen la culpa. Y bueno, yo me quedé de una sola pieza porque en realidad es así. ¿Qué culpa tiene el objeto? En todo caso, podemos analizar a aquel se le ocurrió rendirle homenaje, podemos analizar todo eso, pero el objeto en sí no tiene la culpa. Y entonces te quería, como estuvimos charlando un ratito antes y vos querías abordar el tema de algunas estatuas que fueron destruidas no sé dónde. Digo, bueno, esas estatuas no tenían la culpa. Bueno, A ver cómo arrancás. a ver cómo arranco, Quique, porque, digamos, lo primero que me pareció fue muy interesante lo que planteabas vos de la discusión alrededor del esclavismo Sí. y cómo digamos, en una gran parte de Estados Unidos, en realidad, no eran solamente los grandes terratenientes que tenían los esclavos, sino que estaba incorporado a la vida cotidiana. Pero por supuesto, claro. Y por eso hasta el día de hoy me parece que persiste el problema, digamos, de la naturalización de la opresión de los afroamericanos, como Sí, ellos mismos se llaman. claro. Es Sí. algo que está muy incorporado socialmente. Eso es, eso No es es. solamente que Trump puede habilitar que la policía mate sino que esas policías que además están todas, cada cual funciona de acuerdo a su Sí, propio lugar, sí. están compuestas por personas que tienen totalmente internalizado el tema de la denigración de los negros, Claro, digamos, o ¿no? sea que, bueno, no solo no hay una mirada analítica de la historia, sino que la historia los alcanza y Claro. siguen pensando que casi te diría que es normal tener esclavos. Claro, están tomados por esa historia, Sí, digamos, ¿no? sin Pero duda. yo lo que sí te decía antes de empezar es lo siguiente, que en realidad me da pena porque me gustaría estar más de acuerdo con tu hija. Sí. Pero yo pienso que los monumentos, viste, suponete, las baldosas que se han hecho acá por los desaparecidos, Sí. tienen historia, ¿viste? Y muestran una historia. Vos te parás sobre una de esas baldosas y te atraviesa una historia, ¿no? Sí. Y a mí me parece que en todas las sociedades, las estatuas, los monumentos, etcétera, de alguna manera reflejan quienes relatan la historia. Ajá, sí, claro. Entonces, yo estoy totalmente impactada, porque en Inglaterra, en Londres y en un montón de ciudades, han derribado, directamente derribado, Otras, la de Churchill la pintaron. Ajá. La pintaron. Sí. Pero la han derribado muchísimas estatuas de esclavistas. Sí. De Inglaterra. Sí. Esclavistas que fueron, incluso la de un belga que fue esclavista en Rhodesia, etcétera, de los llamados próceres, fueron derribadas en las manifestaciones que hubo en Inglaterra. Sí. Y la verdad es que lo pensé, vos sabés que me impactó muchísimo, porque los pensé como actos culturales. Ah, sin duda, sin duda, estoy, ¿no? De acuerdo. Es decir, estoy de acuerdo. De golpe, sí, poder tener una impresión de que un acto cultural es una práctica social que vos hacés, sí, que tiene un contenido, que tiene un sentido, que expresa un modo de mirar el mundo, y entonces en este caso es como que la destrucción, sí, el derribar, sí, el destruir, sí, esos modelos que es un símbolo, están hechos por la historia, sí, de los que oprimieron, porque, sí, la verdad que los ingleses tienen historia de opresión. Miles. A mí me pareció, me sigue pareciendo un acto que me gusta reivindicarlo como un acto de cultura. Ah. ¿Me entendés? Porque sí, sí, muchas, sí, veces, sí, están esas discusiones de lo que es destructivo, la violencia, etcétera. Sí. Para derribar una estatua tenés que hacer un poco de violencia, porque no debe ser tan fácil derribarla. No, de ninguna manera. Y me parece que que entonces pone en discusión lo que es en verdad la violencia y lo que es también como expresión, en este caso, de una contracultura, que, claro, es también un modo, sí, de escribir la historia de otra manera, ¿no? En ese caso lo que estás destruyendo, bueno, es un símbolo. Claro, claro. Eso es. Eso es. Claro. Sí. Son símbolos, son emblemas que se destruyen. Sí. Entonces me parece que así como nosotros decimos, bueno, los monumentos que se hacen son expresiones de la cultura, sí, como la cultura también es un terreno de disputa, uh-huh, bueno, hay acciones de cultura que hay que derribar para construir otras culturas. Claro, el único tema es que, bueno, está bien, es un símbolo, sí, pero también puede ser una obra de arte. Y ahí es donde por ahí vos decís, bueno, voy a destruir esta obra de arte porque es un símbolo. Digo, ¿alcanza? ¿Es un gesto que es suficiente? ¿O por ahí nos quedamos en el acto de la destrucción y la cosa sigue tal cual porque Mitre sigue contando nuestra historia? Bueno, mira, digamos, lo que me decís me moviliza bastante, porque yo no sé si te conté lo que a mí me pasó. Sí, a mí me gusta mucho la historia y la mitología griega. Sí. De siempre. Sí. Y y entonces cuando yo entré al Museo Británico, cuando entré al Museo Británico, me pasó que iba caminando tranquilita, qué sé yo, sí, y de golpe doy una pequeña vuelta, tengo como una imagen visual de lo que me pasó. Ajá. Además de afectiva, sí, doy una pequeña vuelta y veo que de golpe está el templo, creo que es el templo de las Nereidas, si, sí, no estoy equivocada, que está entero. Completo, completo. Sí, lo he visto. Entonces, cuando me paré frente, sí, a eso, sí, me produjo un efecto doble, porque por una parte pensé, estos hijos de puta, disculpando el término, sí, que estoy en la radio, sí, sí, sí, sí, pero lo pensé así, estos hijos de puta se trajeron el... Porque vos después fui a la Acrópolis, sí, y ves exactamente el lugar del cual levantaron el monumento, ¿entendés? Ninguna, se lo llevaron entero. Ninguna duda, sí. Entonces, por una parte, a mí me dio una bronca espantosa de que tuvieran ellos este monumento. Y por otra parte, me dio una emoción tremenda ver el monumento. Eso es, sí, eso es, sí. ¿No? Sí. Y entonces, esto que vos decís de la obra de arte, bueno, sí, tiene esa contradicción. Porque, qué sé yo, han habido episodios en el mundo, en Medio Oriente, por ejemplo, en el cual se han destruido obras históricas de la humanidad, digamos, sí, claro, obras de arte, claro, que son patrimonio de la humanidad. Sí, sí. Sí. En el mientras tanto, si lográs redondear el pensamiento y decís lo que estoy haciendo es destruir un símbolo de algo que vengo combatiendo de hace mucho tiempo, bueno, yo en algunos casos, no sé cómo juzgarlos, pero en algunos casos estará justificado. A mí me parece que en algunos casos, y en estos casos es una cosa tan fuerte, sí, de quiénes se trata, ¿viste? Claro. Que me parece que tiene, qué sé yo, es como si uno dijera en la Revolución Francesa, ¿no? Ajá, sí. Y en la Revolución Francesa se destruyeron también muchas cosas, pero fue la Revolución Francesa. Sí. ¿Viste? Ahí... ahí hay, digamos, siempre hay algo que se va a perder. Sí. ¿No? Sí. Yo espero que estas no sean obras de arte maravillosas, pero... Bueno, no, es que no, tampoco... Es una zona muy neblinosa esta. Es una zona donde no se ve con claridad. Porque, a ver, ¿qué es una obra de arte de última? Sí. A alguien le puso un precio, está muy bien hecha. Bueno, ¿qué es está muy bien hecha? ¿Cuánto más de obra de arte tiene que de símbolo de mierda? Bueno, por eso, estás en el límite. Sí. Yo sinceramente pienso siempre que una obra de arte como un clásico es cuando es capaz de producir emociones a lo largo de los años, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso, digamos, es una, no es ninguna definición, es mi vivencia subjetiva. Sí. Yo pienso que un libro es un clásico cuando vos lo lees 100 años después y sí, el libro te sigue conmoviendo. Pero después también está lo que te impusieron. No sé si fuiste y viste a la Mona Lisa. Es un, sí, es un cuadrito pedorro. Sí. Es un cuadrito pedorro y nos han hecho toda una pompa y una circunstancia alrededor de ese cuadro. A mí no me produjo nada y estuve a 2 metros de esa cosa toda semioscura donde la tienen, que la humedad y qué sé yo. Bueno, también hay cosas de estas que se han inventado. Por eso digo, es muy difícil establecer lo que es una obra de arte. Sí, vos sabés que a mí me pasó lo mismo con la Mona Lisa. Siendo además que a mí me parece que el personaje de Leonardo es extraordinario. Eso es, sí señora. ¿No? Sí, porque el personaje de Leonardo es apasionante. Apasionante. Pero la Mona Lisa no expresa nada de todo ese personaje maravilloso que no, Leonardo. No, bueno, te han inventado un misterio alrededor de ella que quizás es algo generado por los famosos Marchand para venderla cada vez más cara. No sé, puede ser. A lo mejor estoy... Es cierto que al final y al cabo en el arte también existe, el negocio está metido en todos lados, digamos. Absolutamente. Absolutamente. Eso es cierto. Sí, y eso nos va variando los enfoques también. Claro. ¿Cómo hacemos? Ahora, escúchame una cosa, Quique, me has dejado con una espina, porque yo estaba feliz con el tema, no sé, te digo que tenía una felicidad con eso de que habían derribado. Sí, sí. No, bueno, pero está bien eso, que no te quede espina. Está bien siempre y cuando, de alguna manera, privilegies la destrucción del símbolo a la preservación de la obra de arte. Sí. Esto es así. Sí. Esto es así. O sea sí, que... lo que pasa es que eso tiene, bueno, tiene esa complejidad, ¿no? Sí. Que uno diría, bueno, por eso espero que estas estatuas no sean especialmente, por lo menos no fueron, para mi tranquilidad, sí, el escándalo que armó, en ningún caso se habló de que ninguna fuera una obra de arte maravillosa, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero ¿quién escribe el artículo que vos lees? Aquel que está privilegiando la destrucción, porque siempre hay miradas distintas, está privilegiando la destrucción de ese símbolo de mierda. Sí. Pero después hay una publicación donde dicen, es una lástima que hayan destruido esto, y vuelvo a la frase de mi hija cuando me dijo, el objeto no tiene la culpa. Sí. Entonces digo, bueno, hay una diversidad de miradas sobre este mismo tema, sobre este mismo asunto. Yo no doy nada por cerrado. No doy nada por cerrado. Nada. Sí, sí, es cierto. Sí. Bueno. Después hay, además de todo, está el tema del momento específico, digamos, ¿no? Viste en que se produce, porque a mí me parece que hablábamos del coronavirus y la prepotencia de este Johnson. Sí. En Inglaterra, como de Trump, esos personajes que vos decís, ¿cómo es posible que estos tipos gobiernen esos países, digamos, no? Bueno, de alguna manera simbolizarán algún pensamiento colectivo de esos países. Sí, sí, indudablemente, bueno. Indudablemente, dan un pensamiento de certeza, porque, claro, digamos, ganaron elecciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No fueron impuestos, digamos. Bueno, acá, ¿no? Acá también, por eso es tan complicado, ¿no? ¿Cómo es el argentino medio? El argentino que votó a Macri y después votó a Fernández. ¿Qué mierda tiene en la cabeza? ¿Cómo es esto? No, claro, ¿cómo es esto? Es incomprensible. A lo mejor hay pueblos que son para nuestros ojos más, más difíciles, pero a lo mejor son más consecuentes con sus pensamientos que nosotros. Nosotros somos una veleta, una veleta. Pero, Quique, yo te digo una cosa. Sí. Vos decís eso. Yo sí te digo, pensá, por ejemplo, cómo en Europa se fascistizó. Sí. Porque la verdad que hubo, y cómo después aparecieron los chalecos amarillos en Francia, sí, después, señora, de un proceso en que venía Marine Le Pen ganando prestigio, reconocimientos y qué sé yo. La verdad es que en todo caso, yo diría, cómo no sabemos dar cuenta todavía de cómo se producen los procesos que hacen que la gente atente contra sí misma. Eso es, sí, sí. ¿No? Sí, un tiro en un pie. Sí. Pero no es que los argentinos somos así. Cada pueblo tiene... Escúchame, ¿cómo votaron a Bolsonaro en Brasil? Ajá. Y vos ves a los brasileños y te enamorás de los brasileños. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? Porque tienen esa vitalidad, en fin. Sí, y ojalá esto no se revele nunca, porque es parte del misterio de la existencia. Sí, bueno, sí, ojalá se revele algo como para poder cambiarlo también. Qué bonita. Bueno, te mando un beso grandote y te agradezco mucho este ratito. Bueno, un beso grande, Kike. Bueno, cuídense, ya. Cuídense. Bueno, igualmente, chao. Chao, chao. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.